Unis Radio presenta Cinescopio. Iron Man 2. 2 años después de la primera entrega, Paramount Pictures y Marvel Entertainment presentan la secuela basada en el cómic de Iron Man, dirigida por Jon Favreau y las actuaciones de Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle y Samuel L. Jackson. En esta película, el mundo ya está enterado de que Tony Stark es el billonario inventor del superhéroe Iron Man. Bajo la presión del gobierno, la prensa y el público, Stark debe compartir su tecnología con los militares en contra de su voluntad, ya que tiene miedo a que tan valiosa información caiga en las manos equivocadas. La crítica fue bastante bipolar a la hora de calificar este filme. Por un lado, Rolling Stone no alaba la calidad del filme, sino que atribuye su éxito a la actuación de Robert Downey Jr., diciendo que es él quien hace que Iron Man sea algo memorable. Tanto The Hollywood Reporter como The New Yorker afirman que la película carece de historia. The Hollywood Reporter dice: "Todo lo divertido y terrífico de Iron Man 2 años atrás se ha desvanecido con la segunda parte, con confusión, ruido, villanos sin vida y una historia irrelevante. La película ya está disponible en los cines locales y está dirigida para un público B". Actividad Paranormal. Dirigida por Oren Peli y protagonizada por Kathy Featherston y Mike Sloat, esta cinta cuenta la historia de una pareja joven que, con la sospecha de que hay algún espíritu maligno rondando por la casa, se dan a la tarea de filmar lo que ocurre en su habitación mientras duermen. El resultado es la perturbadora secuencia de escenas que conforman este filme. A modo de falso documental, esta cinta independiente superó por mucho su presupuesto inicial de $15,000 hasta recaudar $9,000,000 en su primera semana en taquilla. La crítica prácticamente tiene un consenso en que muy bien podría ser la película más terrorífica hasta ahora, el exorcista de nuestros tiempos, según algunos medios. La revista española Cine y Letras afirma que la película consigue producir miedo a costa de una antigua sospecha, lo que se esconde tras los fenómenos paranormales. O más aún, como dicta el eslogan de la película, ¿qué ocurre mientras duermes? El sitio web canadiense The Toronto Star plantea otro aspecto respecto al éxito de esta cinta. Las personas más aterradas por actividad paranormal deben ser los creadores de los efectos especiales más costosos, quienes tendrán que explicar a sus jefes cómo es que un niño con $15,000 puede crear tanto terror efectivo. Otras críticas celebran la capacidad del filme para aterrorizar con los intervalos de silencio y expectativa o la incertidumbre que provocan los finales alternativos en la historia. La película tiene una duración de 86 minutos, está clasificada B y ya está disponible en las salas nacionales. Eso fue todo en Cinescopio. Gracias por escucharnos este semestre. Hasta la próxima. Cinescopio.